Guadalupe Romero, Luisa Vecino, Paula Cruz, quien les habla. Del otro lado del vidrio, Martín Raffo, nuestro operador suplente. Los tenemos ahí en el banco, esperando en los momentos. Pero suele entrar a la cancha también ella. Ha tenido varias oportunidades de lucirse como operador de Estalla Silencio. Gracias, Martín Raffo. Bueno, y Romina Segura, Macarena Cis, Cecilia D'Amico, Roxana Pietronave, Julia Medina y Julieta Iraiser, si no me sale mal su apellido, completan junto con Sebastián Carrera, nuestro musicalizador, y el Sergio equipo. Sergio Campos. Oh, ¿ves? Que somos demasiado. Siempre hay para Sergio no, Campos le podemos dar de baja igual, sí. Chicas. Ya está libre, libre por inasistencia. Ha comentado un dato. Cada tanto, viste, él te tira un me gusta en el Facebook y lo tenés que nombrar. Nos comentó en la producción también. Sí. A Macarena Cis la nombraron. La nombré. Muy bien. Por eso. Bueno, Macarena es como Lucía, que me voy a armar la lista por orden alfabético, así no me olvido de nadie. Porque cada vez somos más. Eso es lo bueno. Bueno, hoy programa lluvioso y un poco gris también, ¿no? Desde el contenido. El programa y el día. Sí, uh-huh. Así es, difícil, programa difícil. Ha quedado así como eso, gris, ¿no? De alguna manera. Bueno, les contamos un poco de la editorial. No, por eso habíamos elegido este editorial que habla sobre Alicia Moró, un escrito de Galeano, de Memorias del Fuego, de su tercer tomo, donde oxigena la lucha, ¿no? Esta mujer llegando casi a los 100 años y habiendo luchado a lo largo de todo un siglo, animando a figuras tales, digo, como las Madres de Plaza de Mayo, y demostrando que, bueno, que eso, que hay muchos pesares, que hay muchos morires, pero también muchos naceres, y que siempre es necesario redoblar la lucha y la confianza en que colectivamente se pueden cambiar las cosas. Así que un poco en función de que vamos a tocar algunos temas bastante duros en el programa, nos pareció que era una editorial que nos ayudaba a enfrentarlos. Así es. Y hablando de los temas duros que vamos a tener en el programa, vamos a estar en la segunda hora del programa en comunicación telefónica con Alicia Iglesias. Alicia Iglesias es hermana de Laura Iglesias, la trabajadora social del Patronato de Liberados de Miramar, que fue asesinada hace 2 años, se cumple ahora aniversario en estos días, o se cumplió aniversario de su femicidio, está por ser pronto el juicio en Mar del Plata, el 8, 9 y 10 de junio. Del 8 al 11 de junio. O del 8 al 11 de junio, así que bueno, vamos a estar hablando con Alicia en este caso para ver un poco qué están pensando, qué están planteando y cómo están viendo el juicio los familiares de Laura. Así es, también vamos a estar en comunicación con una mujer que también fue víctima de los fallos de Piombo y Sal Largués. Sí, Julieta Añasco. Julieta Añasco, a raíz de bueno estos jueces que hace muy poquito le redujeron la pena a quien había abusado, había violado a un nene de 6 años, bueno, argumentando que como era la segunda vez, este niño no había sido altamente ultrajante para él, que tuvo también mucho repudio desde la universidad y, bueno, tiene ya un juicio en causa. Recién ahora igual abierto, ¿no? Y ya tiene muchas más denuncias. Sí, vamos a revisar un poquito el historial de estos jueces a raíz de la denuncia que también Julieta se anima a hacer muchos años después de haber sufrido abuso por parte de un cura que también había sido beneficiado por los fallos de Piombo. Así es. ¿Y vamos a tener visita en el piso también? No sabemos. Oh. La dejamos ahí. Yo pensé que lo teníamos súper La dejamos ahí como sorpresa porque en realidad las compañeras están trabajando, pero vamos a estar difundiéndose bien el 28 de mayo, el Día de Acción por la Salud de las Mujeres a nivel internacional y aniversario de 10 años de la campaña nacional por el derecho al aborto. Bueno, hay varias 28. Actividades. Tenemos algo para comentar en la agenda sobre una actividad que se va a hacer el sábado que viene en la línea del Sarmiento, terminando acá en Moreno. Así que si logramos, por ahí tenemos alguna compañera en vivo que nos cuente de eso. Si no, vamos a transmitir la información. Y yo también traje algo que había prometido hace bastante, que son los audios de Susana Trimarco, de una charla que dio hace pocas semanas en el Teatro de Morón. Y bueno, para seguir recuperando, ahí también, digamos, tremendos los testimonios de ella en relación a todo ese proceso que llevó, digamos, a la búsqueda, digamos, que fue siendo la búsqueda de su hija, que llevó al juicio 10 años después, pero cómo también Susana Trimarco renueva las esperanzas y la fuerza para seguir adelante hasta encontrar a Marita Verón. Así que eso también lo vamos a estar compartiendo en el programa de hoy. Bien, ¿y les parece que vamos a escuchar un temita y volvemos? Me parece, primero damos las vías de comunicación por si ya estás queriendo comentarnos o decirnos que estás ahí del otro lado. El celular es 11-33-68-0099, el teléfono fijo, si estás fuera de Moreno, pones 0237 primero y 466-6559, o si no, a través del Facebook Estalla Silencio, que nos podés empezar a comentar. Como Pili Alderete, que enseguida ya desde el otro continente nos puso me gusta. Mira, si ya llegan mensajes de Francia, acá el conurbano, por favor, reaccione. Saludos para Pili Alderete y nos vamos a un tema musical. Laura Ross, Baguala para las dos, si no recuerdo mal. Pueden ponerle candado a tus sueños. Pueden cerrarte las puertas del sol. Pueden oírte llorar en silencio, pero no pueden sentir el amor. Pueden seguirte matando por dentro. Pueden mostrarte su antiguo dolor. Pueden palparte de amores eternos, pero no pueden sentir el amor. Pero hay un hada que cuida tu suerte, la de más gracia, la más valiente. No dejará que te cerque la muerte. Ella estará cuando no quede nada. Ella saldrá convertida en baguala, la más hermosa, la más cantada. Pero hay un hada que cuida tu suerte, la de más gracia, la más valiente. Pueden ponerle candado a tus sueños. Pueden cerrarte las puertas del sol. Pueden oírte llorar en silencio. Pero no pueden sentir el amor. No pueden sentir el amor. y las inventó. No sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos. Estás en silencio. Seguimos en Estalla Silencio, arrancó este programa. Así es. Y bueno, les dijimos que íbamos a hablar un poquito de los otros fallos que Piombo y Sal Largués han realizado. Hay uno, en realidad lo que yo les comentaba acá a mis compañeras detrás del micrófono era los argumentos, ¿no? Que dan, como que son tremendos. Hay uno de los fallos de los dos, justamente, Sal Largués y Piombo, que le han bajado la condena de 18, también esto, la mitad, ¿no es cierto?, que lo comentamos, a las personas que habían abusado de dos jóvenes de barrios populares. Un pastor. Uh-huh. Era un pastor. Que las había dejado embarazadas a dos jóvenes de sí, barrio. Y lo que decía en sus argumentos de por qué en ese momento le reducen la pena, que estas chicas, por ser de barrios populares, ya tienen experiencias sexuales previas, jóvenes, chicas, y que no está tan mal visto en los barrios y en los grupos de ellas, eso, tener relaciones sexuales a corta edad. El tema es que esto no había sido una relación sexual consentida, ni tenían edad de mayor, eso, ni siquiera eran mayores de edad. 13, entonces, 14 años, ¿no? Las chicas. El argumento de que porque son de una clase más baja están, bueno, tremendo, ¿no? Bueno, es por esa misma denuncia, que este es un caso del 2011, es que se le inicia el pedido de juicio político a estos dos camaristas. Eso, hay que recordar que son camaristas del Tribunal de Casación Penal de Provincia de Buenos Aires, que por eso, digamos, a las condenas originales que se dan en todos estos casos, cuando llegan, cuando hay una apelación, llegan a casación y ahí estos camaristas intervienen, siempre beneficiando y con argumentos terribles a los violadores, a los abusadores, a los responsables, que en general sí les reducen la pena a la mitad. Reducen la pena a la mitad. De hecho, este fallo es un fallo del 2014, que recién sale a la luz ahora. Y en realidad, cuando se empieza a indagar quiénes son estos jueces, qué pasa con esta cámara, uno encuentra que ya ha habido otros fallos similares en el mismo sentido y, como bien decía Paula, en todos los casos reducen las penas a los hombres abusadores. Así una, es. Una además cosa. A mí lo que me indignó en toda esta semana, además, es que ya tienen, con todos estos antecedentes que uno encuentra, estos señores, además, daban clases en las facultades, uh-huh, en muchas facultades, y enseñaban derecho como si fueran los grandes jueces de la provincia de Buenos Aires. Y recién ahora se van a iniciar, eso para pensar también qué pasa con esas unidades académicas, recién ahora se van a iniciar, en el caso de la Universidad de La Plata, el proceso para expulsarlo, porque en realidad hay que hacerlo como un juicio político también en la universidad para poder expulsarlo de la cátedra porque será concursado, y en el otro caso sí le rescindieron el contrato porque es docente por contrato. Pero ahí mi pregunta también era, ¿cómo puede ser que no se indague un poquito, que no se sepa, que recién salgan a la luz estos casos ahora y que entonces ellos sigan dando clases y sigan haciendo estragos porque siguen formando a nuevos miembros del Poder Judicial con esa perspectiva también? Pero además, digo, esto ahora se conoce que ya le habían hecho scratches y ya había habido acciones contra ellos. Y un dato realmente fundamental para entender por qué recién ahora se hace lugar a este pedido de juicio político, que estaba desde la sentencia esta desde el 2011, de este caso que contábamos del pastor con las dos adolescentes que resultan embarazadas luego del abuso, es que recién el 7 de abril hay un cambio en la presidencia de la Corte bonaerense y recién ahí casualmente entra el pedido de juicio político que estaba desde antes. O sea, por un lado tienen una metodología bastante aceitada, ¿no? Como con características comunes, y evidentemente el anterior presidente de la Corte los amparaba, porque que el pedido de juicio político entre 4 años después llama la atención, sí, tal cual, más allá de los tiempos de la justicia. Tal cual. Y en el caso de la reducción de, bueno, ya lo deben saber porque se escuchó bastante por los grandes medios, cuál fue el caso que los trajo y los puso en la picota y a discutir cuáles eran sus fallos anteriores, es justamente que el argumento que utilizaron para reducir la pena tenía que ver con que no se podía pensar de un abuso sexual gravemente ultrajante porque el niño estaba familiarizado, ¿sí?, en base a la familiaridad que el niño ya demostraba en lo que la disposición de su sexualidad. En todo caso, ya está cortada, transitaba una precoz elección de esa sexualidad ante los complacientes ojos de quienes podían y debían auxiliar en el proceso, señala Piombo en el fallo en que le reducen la pena. Ahí es donde se dice en esta cuestión del comportamiento sexual del niño y que entonces no sería tan ultrajante porque, bueno, yo estaba acostumbrado a que lo ultrajen. Entonces, como estaba acostumbrado a que lo ultrajen, bueno, no es tan grave. Es tremendo. No, sí, es tremendo. Tremendo. Es tremendo. Y el otro de los fallos también, muy polémico, es de a una persona que le redujo de 24 a 16, un hombre que había sido condenado por abuso sexual doblemente agravado por acceso carnal y por haber atacado a sus dos pequeñas hijas. Y lo que Piombo y San Largués dijeron era que al momento que debían haber comprobado, o se debería poder comprobar, que al momento de realizar esos accesos carnales, el acusado tenía espermatozoides aptos para generar y que también sus hijas estaban en condiciones de concebir. Probablemente esto lo dicen porque habrán quedado embarazadas. Imagino que no lo dice acá, pero es tremendo. Que digan que hay que comprobar que él sabía que tenía espermatozoides aptos para... No sé, a mí me... No, me lo indigna. Que en todos los casos lo que hacen es ir sobre, para reducir las penas, porque tienen que tener algún fundamento, es eliminar los agravantes. Entonces, claro. En los agravantes, bueno, no era gravemente ultrajante porque el niño ya había tenido algún antecedente de abuso o porque... El delito está comprobado, lo que hacen es justamente... De reducir las sacar penas. Los entonces, atenuantes. Claro, poner atenuantes, si quieren. Y en el caso de este niño de 6 años, no sé si querías decirlo, Guada, había sido el Tribunal 3 de San Martín que había condenado a Mario Tolosa a la pena de 6 años por encontrarlo responsable del delito de abuso sexual hacia este niño. Al reducir a la mitad la pena a 3 años, hasta la hace descarcelable, que uh-huh. un poco lo que queremos conectar también con estos fallos y las consecuencias de estos fallos de estos personajes, es cómo muchas veces generan la excarcelación, la libertad de los abusadores, que después siguen cometiendo delitos. Uh-huh. En el caso de Julieta Añasco, la mujer que vamos a entrevistar después de la tanda, justamente este cura que abusó de ella, después tuvo una sucesión, hubo otros abusos cuando él era cura en Magdalena. Él fue denunciado en los 90 y de hecho es Piombo el que lo libera. Por eso digo, o sea, como que además de la injusticia con ese caso puntual, lo que hace es también seguir propiciando que se cometan los delitos. O sea, con el tema del abuso sexual y la violación, que es un tema tan tan terrible y tan difícil de trabajar, porque incluso con condenas, o sea, el problema no se resuelve. Lo que en todos los casos lo que hacen estos fallos es también dejar a los abusadores libres. Y en condiciones de seguir cometiendo este delito. Sí, y también absolvieron, para pensar como la perspectiva machista y de clase, también absolvieron en un caso de Gatillo Fácil a un policía acusado de fusilar a un pibe que le disparó por la espalda y lo absolvieron. Y Fiorito. Sí, de Fiorito. También para pensar que no, la perspectiva es machista y también de clase. Y por esto sus argumentos en muchos casos vienen de la mano de, en esa clase social, esas chicas, no es tan grave para esos sectores sociales. Sí, lo que hicieron estos jueces fue desestimar las denuncias de los testigos que decían que habían sido presionados para no decir la verdad. Bueno, eso no lo tomó en cuenta. Bueno, esa es la justicia que tenemos, parece, ¿no? Así que mientras se continúe esto... Fueron escrachados esta semana en Mar del Plata, en La Plata. En la Universidad de La Plata hubo una movida muy grande de no dejarlo dar clase, o sea, de intervenir en todas las clases y en todo momento. Ahí la universidad se comprometió luego a iniciar este proceso. Esta investigación, sumario. Exactamente, para apartarlo del cargo. Imagino que también es cierto, tendrán que juntar pruebas, pero lo podrían haber hecho hace unos años. Igual, con los medios de comunicación, no sé cuántas. El fallo absolutorio del cura es del 96, de ahí para adelante, hay

La copa derramada está de vuelta. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada, altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. En Estalla Silencio, vías de comunicación, 1533-680099 el celular, 466-6559 el teléfono fijo, pone 0237 si estás fuera de Moreno, y nuestro Facebook Estalla Silencio. ¿Con qué seguimos, Luisa? Bien, seguimos con comunicación telefónica con Julieta Añasco, como veníamos comentando en el bloque anterior. Ella denunció al cura Héctor Jiménez. Sí, y está, se presentó en la causa como querellante y pide la imprescriptibilidad. Esta imprescriptibilidad del delito de abuso sexual que este cura perpetró en los campamentos que organizaba cerca de La Plata. Como bien hablábamos al principio en el otro bloque, este cura está relacionado con los fallos del juez Piombo, porque en el 97 había firmado la excarcelación con una complicidad ahí con el obispo de La Plata, Aguer. ¿Antonio Aguer. Aguer? Bueno, Aguer. Julieta, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá está ya Silencio. Te saludamos Guadalupe, Paula y Luisa. Hola, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. No, gracias a vos por la comunicación. Julieta, queríamos que nos contaras un poco... Bueno, esto, ¿qué es lo que la causa que estás llevando adelante? Sabemos que te están acompañando organizaciones de mujeres. Sí. Bueno, hace casi 2 años desperté, digo, y recordé haber sido abusada por un cura, Héctor Ricardo Jiménez, en la década del 80, 81, 82, por ahí, en unos campamentos que él organizaba a través de la iglesia. Y bueno, y recordar eso como que fue, no estaba en mis planes. Tuve una crisis muy grande y a partir de ahí, bueno, empecé a ser fiscal, de abogado, todo policía, todo. Por suerte mucha gente se involucró con la causa. Yo lo fui contando por Facebook al principio y bueno, y la gente que se iba involucrando me iba ayudando y me iba consiguiendo información, datos, y así descubrimos que estaba vivo, porque por la que tiene más de 80, podía pasar que estuviese muerto. Uh-huh. Pero bueno, no, estaba vivo, seguía dando misas acá muy cerquita de mi casa, en La Plata. Así que bueno, también me contacté con organizaciones de mujeres acá en La Plata, que me ayudaron, y hasta el día de hoy, que sin ellas no nada de esto hubiese sido posible. Así que bueno, en esta lucha, hace 2 años, sí. Y bueno, y con la sorpresa de que Piombo está otra vez, sorpresa y a la vez felicidad por... particularmente, ¿no? Porque creo que los chicos de Magdalena recién ahora van a empezar a tener un poquito de justicia. ¿Podés contar qué tal? Julieta, Paula te saluda. Bueno. ¿La conexión justamente con esa otra situación en Magdalena? Sí, sí. Cuando empezó a investigar, a ver si él... ¿Qué decía en internet sobre Jiménez? Un par de notas de Magdalena... y que él había sido denunciado también por abuso deshonesto, y había sido denunciado penalmente. Así que inmediatamente también, intentando llegar a esa mamá, fue terrible, fue un trabajo terrible, pero llegué, la llamé, hablé con ella, con sus hijos, y por suerte, o sea, se ve que le llegué también al corazón a ella, y me brindó toda la información que necesitaba para agregar a mi causa, número de denuncia, nombre, apellido, número de documento, todo. Y bueno, y ella me contó, ella se acuerda muy claro, pasaron 20 años. me lo nombra Monseñor Aguer, que sería a cargo de la buena conducta de Jiménez. Me lo nombra, bueno, me lo nombró, sí, a Piombo, a Delvés. Y bueno, me contó cómo fue su causa. Ella no tuvo abogado, ella tuvo un abogado de la fiscalía. Y bueno, la iglesia me dio, digamos, intercedió por Jiménez. Y bueno, y los jueces, como, digamos, lo absolvieron. Lo absolvieron, ¿no? La justicia en esos casos del 90 y pico lo absuelven a Jiménez. Sí, así fue. Y Julieta, ahí con esta reconstrucción que vos estás haciendo y con esta búsqueda de información, ¿te pudiste encontrar con otras víctimas de Jiménez? ¿Crees que tenga visibilidad y que empiece también a hacerse público, gracias a la exposición que está teniendo Piombo, puede permitir también a otras víctimas que empiecen a hablar? Ojalá, sí. Mira, hasta el momento somos 26 o 27 personas con las que me contacté. Entre ellos están los chicos de Magdalena, ¿no? Uh-huh. Todos de acá, de Citibel, de Bonet. Y hay varones también, hombres de más de 30. Pero bueno, hablar, yo digo que el abuso sexual, o el abuso sexual infantil en este caso porque éramos niños, es el delito más silenciado y menos denunciado. Cuesta mucho contar lo que nos pasó. Y supongo que el hecho de que sea cura también influye, porque hay muchos de mis compañeras que siguen yendo a la iglesia, tienen la familia que va a la iglesia. Entonces es difícil. Pero bueno, somos más de 20, y como Jiménez hace 4 generaciones de las que viene abusando de niños, porque me he contactado con una mujer de más de 50 años que me cuenta que en el año 71 ya abusaba de niños. Somos 4 generaciones, así que si sacas un poquito de cuentas, te da escalofrío, sí, pensar. Y tomando en cuenta esto, los años que pasaron, ¿no? ¿Este tipo de delito prescribe luego de que las víctimas son mayores de edad, pasa un tiempo? ¿Cómo lo piensan encarar, digo, los que los asesoran, los abogados, el colectivo de abogados que te acompaña? Sí, prescriben, son más de 20, o sea, la ley Piazza se amplió un poco, pero no llegamos nosotros tampoco. Entonces también estamos luchando para que los delitos de abuso sexual no prescriban. Y bueno, y las abogadas, yo no sé si ustedes sabían, pero casualmente hace justamente 2 días me informan que el fiscal Marcelo Romero, a La Plata, que fue el que tomó nuestra causa, ya la archivó. La archivó porque dice que como que yo no me acuerdo de las fechas exactas de los abusos, no había testigos en el momento que el cura abusaba de mí, y que en el caso de que esos abusos hayan ocurrido, estarían prescriptos. No investigó, o sea, yo no sé mucho de justicia, ¿no?, y de derecho, pero creo que mínimamente tendrían que haber citado a declarar a mi psicóloga, a mi terapeuta, que es la que sabe mi vida. No lo hicieron, ni siquiera citaron a Jiménez. Seguí. Creo que la lucha recién empieza, porque yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Tenemos el fallo en Entre Ríos de la causa Irará, donde el tribunal, digamos, fallaron en que el delito no está prescripto, así que eso es un precedente para todos los sobrevivientes de abuso eclesiástico. Es una esperanza, una luz que nos da, así que vamos a tener ese fallo como modelo, como ejemplo. Y vamos a seguir luchando, porque los delitos de abuso sexual cometidos por curas, creemos que deben ser delitos de lesa humanidad también. Ellos están a cargo de niños y de muchos niños. Entonces, vamos a seguir peleando. Ay, nosotras recordábamos, bueno, cuando estábamos haciendo la producción del programa, recordábamos que habíamos trabajado acá hace unas semanas o hace algún mes en el programa una nota sobre el juez Rosansky de La Plata, él es de La Plata también, que estaban intentando dar una batalla también en clave de que los delitos de abuso sexual a niños y niñas no prescriban, justamente por todo esto que vos estás contando. Bueno, no es tan sencillo para un niño y una niña dar cuenta, hablar, creer que va a ser que se le va a creer, y muchas veces la verdad que cuando alguien puede hablar de un delito sexual está hablando cuando es adulto, y resulta que cuando es adulto ya la justicia no toma la denuncia. Ahí hay algo, me parece, para batallar fuerte, ¿no? Digo, lo nombro al juez este como y era una fiscal también, que ahora no recuerdo el nombre, como para pensar que por ahí tiene que haber alguna posibilidad de meter presión, sí. ¿No? Sí, es verdad, sí, todo lo que dijiste. Sí, estamos en un momento como que pensamos en él, en ir a verlo, o sea, que él haya sacado y haya dicho esto para nosotros también es como un alivio impresionante. Y sí, tenemos muchas ganas de ir a verlo, a ver qué se puede hacer, qué más podemos hacer. Y sí, cuando un niño es abusado, y cuando de adultos o de adolescentes también, a algunas personas bloquean esos recuerdos como mecanismo de defensa. Y después, una vez que sos grande, tenés un disparador, pasa algo que te hace recordar, y cuando te das cuenta de lo que te hicieron, realmente de lo que te hicieron, es tarde para denunciar. Y entonces algo se tiene que hacer. Yo creo que algo se tiene que hacer. Y lo que vos estás haciendo realmente es muy valiente y es muy valioso, porque realmente tiene que ver con esto, con poder poner a los delitos de abuso sexual como una grave violación a los derechos humanos, que es lo que permitiría hacer que no prescriban, sí, que también todos los antecedentes que hay en nuestra justicia en relación a las violaciones de derechos humanos, que este tema del abuso sexual infantil, pero de la violencia sexual en general, también tenga otro lugar, porque como vos decís, o sea, muchas veces operan, digamos, tanto esto, fallas en la memoria, como la dificultad muchas veces cuando... Defensa, ¿no? Como mecanismo de defensa, como disociación psíquica también, para poder seguir viviendo, y que también muchas veces cuando los niños y las niñas hablan de chicos y algún adulto que los escucha no les cree o no le da importancia, hace que se callen hasta que, como vos decís, alguna situación te haga hacer clic, revivir, replantear esto. El problema es que, como vos decías, las víctimas no tienen que saber de derecho, digamos, en la cuestión técnica, pero sí la justicia debiera saber sobre estas particularidades que tiene esta problemática. Y bueno, como vos decís, o sea, todos los obstáculos con los que te vas encontrando, no solo los tuyos psíquicos, personales primero, pero después todos los obstáculos que pone la justicia, porque lamentablemente la mayoría de los casos de abuso no progresa, y lo que pasa es que los abusadores siguen abusando. Esto de recuperar el historial del abusador es conectando las causas, o sea, hay un montón de elementos, pero bueno, lamentablemente la justicia lo hace, y tenemos camaristas de los tribunales también superiores que encima les reducen las condenas. Julieta, la verdad que te agradecemos muchísimo que hayas compartido tu historia, o sea, acá en el programa, pero también tu valentía, además, como para sostener esta lucha. Digo, más allá de cómo termine, más allá de si de verdad se lo va a condenar o no se lo va a condenar, por lo menos vamos a poder poner en discusión, sí, que no prescriban estos delitos, y le estás poniendo al cuerpo algo que seguramente le va a ayudar mucho a muchos niños y niñas, adolescentes y adultos, que han sufrido situaciones de abuso sexual. Así que nosotras, profundamente agradecidas por tu testimonio y por haber aceptado la entrevista acá en Estalla Silencio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, de corazón. Gracias. Bueno, y contá con este espacio para cualquier novedad con la causa. Buenísimo, muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Bueno. Acá compartiendo con Julieta Añasco, que digamos está animando a enfrentar a la justicia, a la iglesia y digamos a un abusador concreto, el cura Héctor Jiménez, que ha sido beneficiado como otros abusadores por la reducción de la pena y la escarcelación en concreto. Y encima por el paso del tiempo y la imposibilidad de los niños y niñas a veces en poner en palabra lo que les está pasando. Imagínate, ¿no? Que nunca va a ir preso ahora porque es mayor de edad y se le va a dar el beneficio del arresto domiciliario, aún en el mejor de los casos que lo condenaran. Y bueno, hemos recibido un mensaje sí, también. Sí, de un oyente que, bueno, al respecto de lo que veníamos charlando, ¿no? Dice que está esperando la renovación de la perimetral para el papá de sus hijas, siendo que él ha sido el violador de la hija más grande. Bueno, dice, no queremos estar en riesgo y basta impunidad, ¿no? O sea, la perimetral, y me imagino que también el juicio, sí, si hay alguna denuncia, pero... Que la justicia actúe, bueno. Le agradecemos también mucho su mensaje, y esto, que sabemos que en realidad con el tema de violencia sexual

Bueno, en uno de sus últimos programas de cenando, creo que es ahora, ya no es almuerzo. Ya no es almuerzo. El domingo fue. Pero son las cenas, ¿no? Ahora es a la noche, no es al mediodía. Para que las personas que saquen ese registro tengan una capacitación especial. ¿Pero bueno, por qué especial? La sacan, ¿no? Pero... A mí me gustaría que se encuentre con las compañeras de la Mutual Primavera, que manejan los colectivos, con Sonia, Mónica Mendoza. La verdad me gustaría el encuentro con este secretario general, que han Jorge manejado Flores. El colectivo cuando fuimos a hacer el escobazo por ahí, y que comentan que también muchas veces los mecánicos desconfían de ellas cuando dicen es el burro o es tal cosa el problema del colectivo, pero bueno, que realmente saben conducir. Sí. Bueno, yo por suerte tengo un mecánico muy bueno que entonces me va explicando todo, y a mí si voy a otro y me quiere así decir poquito, yo le empiezo a preguntar, ¿no? Si es el rulemán, el extremo, la rótula, cuando le hago el tren delantero. Así que bueno, nos vamos instruyendo también las mujeres, ¿no? En ese tema. Muy bien. Algunas estamos un poquito atrasadas. Y yo estás tengo, hablando por yo tu, debo, por claro, tu... claro. Sí, yo... Ya te vamos a ayudar. Yo me la llevé previa, pero... No, en tu nombre. Pero espero... Uy, ahí estamos viendo que sí, que la primicia. Lorena Alderete ha llegado. ¿Viste? Para que yo dije, ¿tenemos pero... visita en el piso o no tenemos visita en el piso? Y lo habíamos puesto en duda, por favor. Mirá, de la mesa vino. Por el... hoy, en su carácter de integrante de la mesa por el aborto legal de Moreno... Porque también es socorrista, así que... Sí. Porque también es integrante de Mujeres al Pie del Cañón, quienes estuvimos comentando un poquito, habían comenzado esta formación de educación popular y feminismos en el Rojas, así que bueno, quizá le podamos... Y lo más importante, porque nosotros estamos contando todo su currículum, pero ella lo que nos muestra es que trajo torta frita, que es el dato de la jornada. Así es. Así que nos podemos ir a la tanda justo en este momento, así comemos, saboreamos unas tortas fritas y seguimos después con más Estalla Silencio. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007. Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007. Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora. Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año. Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, Radio Serrana. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Veno o no qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío, de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. Sobe. El gusto es mío, pues es un placer. Nadie nos quita este don. Bien, continuamos acá, otro bloque más de Estalla Silencio después de las ricas tortas fritas que nos trajo Lali. Bien. Que fue una visita así relámpago, esperemos que llegue antes de las 3 de la tarde. Del final del Ay, programa. Qué pesimista que estás con esa visita al piso, hoy. Por favor, bueno, Cruz. Pero yo, viste, porque siempre prometemos cosas que después. Todavía debemos del sábado pasado que íbamos a contar cómo fue lo de feminismos y de educación popular. Y después terminó el programa y nunca lo contamos. Bueno, lo dejan para hoy. El último bloque entonces. Pero el último bloque me estás queriendo poner todos los audios de Susana Trimar. Bueno, vamos a ordenar el programa acá. Bueno, ¿no? Ahora ya tenemos compromisos asumidos para este bloque. Así que vayamos viendo. Primer compromiso asumido es pasar el audio, contar guada el audio. De Lucía, vamos a escuchar en realidad palabras de Lucía Iglesias, una de las hijas de Laura. Comentábamos al inicio del programa, Laura, la trabajadora social que trabajaba en el Patronato de Liberados en Miramar y que fue asesinada y brutalmente golpeada y violada. Y el mes que viene se van a llevar adelante el juicio que van a llevar al banquillo a Cuello, el único por ahora imputado, por ahora, y tras la lucha larga de que se sigan investigando distintas líneas. Bueno, vamos a escuchar entonces en la voz de Lucía, estuvo en la universidad, ¿sí? En la Facultad de Trabajo Social. ¿En la Universidad de La Plata? Sí, en La Plata. En la Facultad de Trabajo Social, y bueno, ella ha comentado un poquito cómo había sido el hecho, ¿no? Así es.

siempre cerrar el caso así como se encontró a esta persona, rápidamente resolverlo en el sentido de involucrarlo solo a él, y entonces se hace necesario presionar, insistir para que se logre saber toda la verdad y que se llegue a hacer la justicia que necesitamos. Hasta ahora, Alicia, no han querido tomar otras pruebas, no han querido avanzar con la investigación, han quedado cerrados en esta persona que la llevan a juicio oral el mes que viene. Mira, por la presión que hemos insistido tanto nosotros en otras cuestiones, en relación a que no podría haberlo hecho solo, logramos que se sacara copia, digamos, de la IPP, de la investigación presumarial, y con esa copia se abrió un nuevo expediente para poder investigar otras coautorías, y tenemos expectativas de que eso pudiera echar luz acerca de otros implicados. Pero, digamos, fue realmente con una enorme insistencia de nuestra parte, porque tanto el primer fiscal como esta fiscal que tomó en enero del 2014, encontramos que querían enseguida como resolverlo y quedar con que lo hizo esta sola persona. Alicia, buenas tardes, Guadalupe. Una de las pruebas que ustedes tienen para decir que no fue el único que estuvo en ese momento y autor del asesinato de Laura, es que él no, sí se probó que Laura se había defendido y él no tenía ningún rastro de haber sido agredido, ¿no es cierto? Claro. Como que otros la podrían haber estado teniendo. Es muy notable. Claro. Sí. Por otra parte, mi hermana estaba muy acostumbrada a tratar con jóvenes con antecedentes, con conflictos con la ley. No tenía ningún rechazo, sino más bien todo lo contrario, como un poco lo expresaba Lucía, tenía una gran empatía, podía llegarlos porque realmente se comprometía mucho a tratar de ayudar. Entonces, a este joven de 19 años, cuando la atacó, es muy probable que ella hubiera, si hubiese estado solo, lo hubiera persuadido para que, en tal caso, si no lograra zafar del abuso, que hubiera quedado en ello, nada más. No lo hubiera asesinado, sí, y si hubiera estado solo, contra él hubiera sido la defensa de Laura de resistirse y tendría alguna marca. Evidentemente otros probablemente la estuvieran teniendo, bueno, habrá que ver cómo fue, pero que alguien, claro, más participó. Claro, con algo, no lo sabemos, pero esto sí nos parece. Inclusive yo lo comenté con los dos fiscales que habíamos charlado con mi hermano en alguna ocasión, dada los hechos de violencia contra las mujeres, conversándolo, qué haríamos si nos atacaran. Y bueno, las dos decíamos, la verdad es que lo que haríamos es procurar zafar de todas maneras, pero si no pudiéramos, en tal caso, no hubiésemos ofrecido tal resistencia como para exponer nuestra vida. Esto yo sé que Laura vivía con su hija y con su nieta, era el sostén de hogar. Ella, si hubiese estado con una sola persona, se hubiera, digamos, de última aceptado, digamos, cualquier condición con tal de no perder la vida, sabiendo que de ella dependía esto, ¿no? Sobre todo eso, ella tenía una enorme responsabilidad respecto de ser sostén de familia. Claro. Así es que por eso también, yo estoy convencidísima de que si este cuello lo hubiera querido violar, hubiera terminado allí nada más, si hubiese sido eso solo. Ahora, si él ni la conocía, ¿para qué tendría intenciones de asesinarla? No se entiende, no se puede cerrar con esta persona sola. Y ustedes, Alicia, manejan la hipótesis de que en realidad está mucho más vinculado al trabajo que Laura realizaba, ¿verdad? Sí, eso por varias cuestiones. Por un lado, porque sabemos del compromiso que ella tenía, que estaba llevando, digamos, dentro de lo que es el grupo de compañeras, a tener una postura mucho más activa y comprometida en relación a procurar, en verdad, sacar a estos jóvenes y a reinsertarse de una manera positiva en la sociedad. Y eso yo lo sé porque lo he escuchado de su propia boca, que así como en el caso de Luciano Arruda, a ella le comentaron sus titulados que recibían presiones para trabajar, para colaborar, entre comillas, con la policía. Con lo cual seguramente su accionar no le venía bien, con tratando de recuperar y hacer salir de ese círculo delictivo a los tutelados. Entonces pensamos que tal vez hubo otros que estaban con intereses en que Laura pierda la vida, no siguiera trabajando, haciendo lo suyo, ¿no? También hubo otros casos, ¿no es cierto?, de femicidio cerca ahí en la costa. La otra cuestión es que en el caso de Natalia Melman y de Mara Mateu, la escena del crimen, como se las encuentra, tiene mucha similitud, y si hubiese sido una sola persona, este tal Cuello, por ejemplo, ¿cómo va a armar esa escena del crimen tan idéntica a una que se fue realizada en 2001, cuando él era un chico, un nene? Uh-huh. Entonces, esto nos parece que está vinculado al accionar tal vez de gente que está en el circuito de drogas y bueno, de otras cuestiones ilegales. No sé si comento un poco, la verdad que es truculento, pero ella fue estrangulada con el cordón de la zapatilla izquierda, y esto en los tres casos, en el de Natalia Melman y Mara Mateu, y en el caso de Laura fue idéntico, y en el caso de Mara Mateu el extremo del cordón de la zapatilla atado a un arbusto, y las tres terminaron violadas y asesinadas. Este armado de escena tampoco concuerda con un joven que está marginado, que no tiene ningún tipo de vínculos, que andaba pidiendo comida, como es figura en el expediente, que era la circunstancia de este Esteban Cuello. ¿Y para qué armaría toda esa escena? Nosotros pensamos que esto es para dentro del circuito de lo ilegal, tendrá algún sentido, algún significado, porque se repiten esas escenas que, digamos, no a nadie se le ocurre que un asesino tuviera que repetir esta acción de atar de un arbusto el extremo de la zapatilla, porque si, digamos, para matarla no es necesario, digamos, ya estaba asesinada. Claro. Entonces, nosotros entendemos que eso dice cosas, y que no podemos comprender cómo ninguno de los dos fiscales toma en cuenta esta cuestión, y el hecho de que no se investigó su computadora, se analizó muy por encima las llamadas de los teléfonos, las comunicaciones. Hay muchas cuestiones muy, muy irregulares en el sentido de que en cualquier caso de un hecho como este, se hubiera buscado la computadora, se hubiera buscado el cuaderno de trabajo de Laura, si ese mismo día había estado visitando tutelados y demás. ¿Cómo es posible que no hayan tenido interés en vincular con otras cuestiones? Sí, y por lo menos investigar también la línea esta de el parecido en los otros femicidios, ¿no es cierto? Digo, en tal caso de desecharlo, primero tiene que haber por lo menos una línea de investigación para ver qué hay en común en estos casos, ¿no? Claro, inclusive en relación con el caso de Natalia Melman, son policías los que están siendo, los que están ya procesados y condenados, y en el caso de los tres policías desde el 2012 tienen salidas transitorias, y nosotros consultamos con el fiscal inmediatamente a ver si podían averiguar si esos policías habían estado de salida en la ocasión, en la fecha en que fue muerta Laura, y nunca nos confirmaron eso, nunca se investigó. Entonces nos da cuenta esto de realmente un interés en cerrar, tapar, ocultar. Casi que nosotros pensamos que lo han convocado a este Cuello a participar para luego tenerlo como un poco el que se haga cargo de todo el fardo y ocultar otras cuestiones. Inclusive el primer fiscal, cuando al día siguiente de la muerte de Laura, nos dice a mi hermano y a mí que no encontraba ninguna vinculación con ningún otro caso, siendo que él había sido el mismo fiscal que participó en la muerte de una mujer, Argentina Fernández, que ocurría también en el mismo barrio. Esto fue un año antes. El autor era un tutelado de mi hermana. el autor de ese hecho, el que está ahora en la cárcel por ese hecho, ¿cómo puede negar todo esto? Decirnos, ah, no tenemos presente otros casos. Si él mismo había actuado, fue un año antes. Esto realmente no es inexplicable, no... Bueno, no, igual no hay... podemos justificar de ninguna manera, porque realmente nos parece que hay cierta connivencia con este interés en cerrar rápidamente el caso. Claro, esa claramente es la explicación, ¿no? Que habría algunas complicidades y peces gordos detrás de esto, el rol de la policía y todas estas irregularidades en la investigación del caso. Bueno, nos lleva a preguntarte un poco pesimistamente, pero ¿cuáles son las expectativas con la llegada de este juicio? Por todo esto que faltó en la instancia previa y en la instrucción de la causa, ustedes como familiares y todas las compañeras y compañeros de trabajo de Laura que se vienen organizando desde hace 2 años por este caso, ¿cuál es la expectativa concreta ahora que llega el juicio del 8 al 11 de junio? Nosotros esperamos que en las declaraciones se pueda repreguntar a muchos de los testigos para poder, que quede en evidencia la participación de otras personas. Eso es un punto central. Y por el otro lado, en el caso de Esteban Cuello, nosotros entendemos que las pericias han confirmado que él fue violador. No sabemos si pudo haber habido otros, pero es seguro, digamos, todas las pericias confirman esto, y en tal caso participe también del homicidio, si hubiese otros a lo mejor copartícipe, y si no sería el autor. Nosotros queremos la máxima condena para él, queremos que vaya a prisión perpetua. Así es que vamos a procurar que todo apunte a poder dar con la verdad y que no se minimice ninguno de los aspectos de la atrocidad como fue tratada Laura, los golpes que tiene, la violencia de todo tipo que recibió. Bueno, en ese sentido están haciendo una convocatoria fuerte a que el juicio sea acompañado, ¿no? A que se pueda, quienes puedan viajar y quienes, bueno, la comunidad allá en Mar del Plata participe también activamente. ¿Querés hacer, sabemos de varios grupos, digamos, vinculados de compañeras de trabajo, de Laura, que están tratando de organizar micros de acá de la zona del oeste? ¿Tenés alguna convocatoria concreta para difundir? Esperamos que nos acompañen todas las organizaciones que se identifiquen con la búsqueda de la verdad y la justicia, y en este sentido las compañeras del Patronato de Liberados están trabajando muy activamente desde el primer momento, y sí se han organizado, inclusive han hecho unas actividades para recaudar fondos y están muy comprometidas en la difusión. Y bueno, en la página Justicia por Laura Iglesias se pueden contactar todas las personas que quieran acompañar, porque están viendo de articular las acciones como para que sean la mayor cantidad de personas que nos acompañen, que estén allí haciendo fuerza, porque lamentablemente sabemos que la justicia sola no funciona. Aquí es necesario presionar, porque no nos garantizan, sino que se logre que la condena sea la que corresponda y que se esclarezca lo más posible para avanzar también en esta otra investigación sobre coautorías. Así es que los convocamos a que nos acompañen y, digamos, para efectivizar cómo podrían hacerlo, los invito a que se conecten a través del Facebook Justicia por Laura Iglesias, donde están por mensaje privado, se puede acordar las maneras de lograr coordinar y las acciones para poder viajar y acompañarnos esos días allá. Es desde el 8 al 11 de junio en Mar del Plata. Bien. Bueno, Alicia, nosotras te agradecemos mucho la comunicación telefónica. Obviamente vamos a estar atentas y deseamos y esperamos que alguna pueda viajar también para estar desde allá cubriendo lo que va pasando con el juicio y además acompañándola, por supuesto, a ustedes y a las compañeras y compañeros de trabajo de Laura. Te mando desde acá de Estalla Silencio un abrazo grande y, como saben, los micrófonos están abiertos para lo que necesiten de acá al juicio o después del juicio. Bueno, les agradecemos muchísimo, porque los grandes medios hacen caso omiso de cuestiones como esta, y necesitamos entonces ir por estos otros espacios que nos abren la oportunidad de dar a conocer nuestra necesidad y poder difundir el caso. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Gracias. Bueno, estábamos hablando con Alicia Iglesias, hermana de Laura Iglesias, una trabajadora del Patronato de Liberados asesinada, y un femicidio también, digo, en este momento que con la convocatoria del 3 de junio y con un montón de casos que van teniendo relevancia mediática, se problematiza este tema. Hay ciertos femicidios que no tienen pantalla, o sea, que no tienen difusión, como recién nos decía Alicia. No, que probablemente en los días del juicio algún medio nacional quizás saque algo, tome algo, pero todo esto que Alicia vino narrando con tanta claridad de las vinculaciones con otros casos, de qué pasa con las irregularidades, qué pasa con la policía de Miramar, digo, qué pasa, qué sé yo, esto no fue visible y termina siendo un juicio a una sola persona. Sin, justamente por el mismo trabajo que Laura realizaba, sin ir buscando ahí otras conexiones con la policía. Bueno, y nosotros sabemos que ahí ese entramado policía, justicia, político, qué sé yo, es muy difícil de desarmar y desandar. Así que bueno, nosotros estaremos atentos y sabemos que no están atentos, obviamente, los grandes medios. En un rato, cuando compartamos los audios de Susana Trimarco, vamos a ver cuántos puntos en común, y lo sabemos en relación a las situaciones de trata. Bueno, acá en Moreno sabemos que las compañías. Hubo una convocatoria ayer en el Churqui, las compañeras de la Víctor Choque, agrupación de, digamos, de trabajadoras estatales, están organizando varias opciones, si es ir a acompañar todo el juicio, y viajar y volver en el día, sea el 8 cuando arranca el juicio o el 11 cuando estaría finalizando. Así que si, además de, bueno, el Facebook Justicia por Laura Iglesias, que ahí lo compartimos también como para conectarte, también a través del programa, si querés saber cómo se va organizando esto del viaje a Mar del Plata, también te podemos estar conectando. Así que bueno. Bueno, tenemos un mensajito, sí, de Sandra, que le estábamos por contestar, ahora también te lo contestamos por Facebook, porque justamente no nos está escuchando, pero dice, hola chicas, escucharla directamente es casi imposible porque la internet, no, por aire, se va y viene. Me contestan por acá cuando colgamos el programa y a dónde lo puede escuchar. Bueno, ahora lo vamos a poner, pero es fmmorenoblog.blogspot.com.ar. Y los colgamos los lunes. Los lunes. Bien. Sí, bueno. Nosotros lo compartimos por Facebook, así también tienen el link directo. Ah, también. Y también Romina Segura, nuestra compañera, nos ha mandado un mensaje que dice, hermosas estallas, aquí estoy escuchando, no con torta frita, pero con medias lunas de jamón y queso. Oh. Así que la verdad que mal no la está pasando. ¿Las hiciste vos, Romina? Bueno, no me parece una pregunta. Pero Lali, una trajo hipótesis posible. Lali trajo torta frita hecha por ella. No, bueno, ella le puso el jamón y el queso. Muy bien. Bueno. Acá Pili Alderete le tira una data a Sandra Coes y a todos los oyentes. Dice, sí, es cierto, hay que hacer malabares en este En este link no se corta. Y pone el otro link que tenemos para poder escuchar la radio, que es el de stream. Bueno, también lo vamos a compartir. Abrazo, Sandra. Muy bien, la organización Alderete de las oyentes es muy buena. Vieron que nos escuchan. Bien, también está en el blog. Ese enlace link está claro en el blog. Bueno, muy bien, ya casi se nos va el programa, ¿sí? No, así que nos falta todavía, tenía razón que nuestra invitada Piso no está. Bueno, no hay problema. La convocatoria va a estar presente, aunque no llegue vamos la igual. Vamos a la tanda porque hay mucho, en serio, para la última media hora. Nos vamos a extender, si no. No piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro. El médico me operó, me puso y no me gustó. Así que soy bien hombre. Estalla silencio. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.

la presentación de Ana Cascopardo me cuesta, con los gritos de mi hijo del otro lado de la puerta, estar... coordinar. Estar hablando y sobre todo a presentar el audio que el operador que nos tiene que poner... Está socorriendo al niño. Desapareció. Se acaba de ir. Ay. Pero bueno... la verdad que sin desperdicio, o sea, toda la charla de Susana, escucharla, su ejemplo de vida realmente es impresionante. Hice algunos recortes en relación al caso que la verdad que por ahí todos y todas lo conocemos, pero hay un nivel de estas cuestiones de las connivencias, de las muertes que hubo en el medio, no solo de mujeres, por la trata, sino de personas que dentro de los poderes intentaron hacer algo diferente. Ella contando el momento a momento de toda esta lucha de ya 13 años de la desaparición de Marita Verón, lo va poniendo sobre la mesa. Vamos a escuchar un primer audio que habla de esto, del entramado de complicidades que hace posible la trata. Cuando nos damos cuenta nosotros al tercer día que tuve yo un llamado a un vecino diciendo que a mi hija la había secuestrado un auto que tenía las 5 estrellas, que estas 5 estrellas es una remisería que recién hablaste vos de los hermanos Ale. En ese momento esta remisería contaba con más de 3.500 vehículos y además en ese momento en Tucumán estaba de gobernador Julio Miranda, que era amigo de estos delincuentes, y que además estos delincuentes tenían un convenio firmado con la remisería porque eran veedores de la ciudad. Así estaban como veedores. Imagínense que ellos, los Vale, manejaban la droga y la prostitución de todo el noroeste de nuestro país, inclusive Catamarca, La Rioja, Santiago, Córdoba, Rosario, y son los autores material del secuestro y desaparición de mi hija y de muchas mujeres que después que la llevaron a Marita, porque era una complicidad que tenían estos tipos tanto, por eso yo decía, con el poder político, judicial y policial, porque así lo fue. Por eso mi hija no apareció, por eso mi hija hoy no está con su familia, y muchas mujeres de Tucumán. En ese momento, allá por el año 2003, que empezaron las madres también a buscarme a mí en mi casa. Mi casa se había convertido en una comisaría, casa de gobierno, porque todo lo que pasaba venía de mi casa a decirme a mí lo que le pasaba a ellos, que era igual lo que me estaba pasando a mí con mi hija. Había más de 80 casos de desapariciones de mujeres y de niños en ese momento, de madres que se animaron a venir a mi casa a decirme, por favor, ayúdeme, que mi hija también está desaparecida del 89, mi hija está desaparecida del año 1994, y así. Eran muchos casos. Empecé a ir a la casa de gobierno a pedir con el ministro de seguridad, fui a la justicia. En ese momento estaba de turno una fiscalía, la fiscalía octava, que estaba la doctora Bermal. Muy bien la doctora, dijo, yo ya pido la causa para que venga acá y se hagan todas las cosas, y vos, toda esta información de lo que ustedes hagan me las das a mí, no le das a la policía. Y así la doctora estuvo más o menos manejando la causa 2 meses, 3 meses, que iba bien encaminada. Y estaban involucrados policías, por supuesto, la comisaría séptima donde yo iba a denunciar era cómplice, ha liberado la zona de donde mi hija pasó para que la secuestren estos delincuentes, la tienen para la zona a mi hija, y ella se escapa, drogada, perdida, y empieza a caminar por una ruta. Y mucha gente de la zona, son gente de familia humilde, del campo, llaman a la radio, que mi esposo y yo siempre estábamos hablando en la radio, que por favor avisen que mi hija estaba vestida así, así. Andábamos todo el día buscándola a ella, poniéndole las fotitos, toda la noche. Amanecía el otro día, ya estaba despegado todas las fotos de mi hija, no aparecía ninguna foto, volvíamos a pegar, volvían a despegar y así. Todos los vecinos dicen, sí, la chica estuvo caminando por acá, tenía la ropa así, así como ustedes dicen, y fue, llegó hasta la comisaría. Y nosotros le avisamos a la policía, y la policía la llevó y la tuvo a la comisaría. ¿Qué hicieron estos delincuentes de la policía? La agarraron a mi hija, la tuvieron ahí, la subieron supuestamente, dicen ellos, en un colectivo y la mandaron a la terminal. Pero dice, la chica estaba perdida, estaba drogada, no podía hablar. Nosotros preguntábamos cómo se llamaba y ella decía Maita Brown, no podía decir Verón. Entonces, toda esa trama, digamos, era de complicidad de la policía. Bueno, ahí escuchábamos el relato de Susana Trimarco, un pedacito, ¿no? Pero donde dos datos para completar, porque no podíamos escuchar toda la charla completa. Una, que esa fiscal, la doctora Bermal, de la Fiscalía 8, que es la primera que toma el caso y que ella realmente veía que la fiscal quería avanzar con la investigación y le decía... le decía que no le dé la información a la policía, sino que le traiga toda la información a ella, y que después de este hecho, donde ella cuenta que la supuestamente Marita, cuando se logra escapar, llega a la comisaría y de la comisaría dicen que la suben a un micro para que vuelva a la terminal, la fiscal había planteado que iba a convocar, que iba a citar a todo el personal de esa comisaría para que den explicaciones sobre esa situación. Se posterga un día la fecha porque la fiscal le dice que bueno, que está haciendo todas las diligencias necesarias para hacer eso. El día que estaban citados todos los policías, cuando ella llama temprano a la fiscalía para ver si se concretaba esa citación, el secretario le informa que la fiscal había aparecido muerta en su casa por razones desconocidas, que en realidad esta fiscal nunca, tenía un hijo fuera del país, así que el secretario se ocupó de todas las diligencias necesarias, que cuando llegó el hijo la velaron a cajón cerrado y que nunca se dieron explicaciones, nunca se supo el motivo del deceso de la doctora Bermal. ¿Y quién es este secretario? Que ella también lo denuncia y que dice, festeja que ahora ya no está dentro de la justicia, pero que fue uno de los que estuvo entorpeciendo toda la investigación en los primeros momentos, que ella también ahí cuenta, que ella, en el primer tiempo no podía creer, pensaban que había tenido un accidente, que había sido otra la situación. Cuando empiezan a moverse y empiezan a ver todos los obstáculos que le ponen para tomarle la denuncia, para avanzar, empieza a oler que hay otros poderes involucrados, un poco en este mismo sentido de lo que hablábamos de el caso de Laura Iglesias. No, y además porque las siguientes fiscales no tomaron estas declaraciones a esa comisaría, porque se podría haber avanzado por ahí. Bueno, un poco que este secretario, Ernesto Baclini, lo que ella denuncia es que tiene vínculos con este clan Ale, que el hermano de Baclini es socio en las casas de juego de Ángel Ale. El secretario Ale, de la Fiscalía. El secretario de la Fiscalía, que fue el que a partir de ahí empezó a entorpecer toda la investigación. Ahora vamos a ver otro de las situaciones también que estuvo muy entorpecida, que fue el allanamiento cuando el papá de Marita Verón, recorriendo la zona roja a través del testimonio de una mujer, sabe que a Marita la llevan para La Rioja, o arman toda la posibilidad de ir a hacer el allanamiento, Baclini lo entorpece, lo demora, finalmente sale el allanamiento a La Rioja. Cuando llegan a La Rioja, un juez Moreno plantea que había un problema en la redacción de la orden que mandó Baclini, entonces suspenden y demoran una semana más el allanamiento. Me imagino que el tiempo necesario para que vayan... Bueno, esa parte tal vez sí es más conocida de este allanamiento que ahora vamos a escuchar en las palabras de Susana Trimarco, de ese allanamiento donde se llega a La Rioja, al lugar donde había estado Marita, pero se llega tarde. Bueno, nos volvemos sin poder hacer el allanamiento, pero ¿por qué no quería este tipo que entremos ahí? Porque mi hija estaba ahí, porque después volvimos después de una semana, dejaron pasar una semana, la otra semana corrigieron eso y volvimos de nuevo a La Rioja, y cuando se hicieron los allanamientos, que eran 14 prostíbulos, y con mi marido nos dividíamos, él iba a un prostíbulo, yo iba a otro, y gente así, digamos que la conocía Marita, entraba con la policía para verla, si ella estaba ahí o no estaba ahí. Entonces, bueno, nos dividíamos. Y yo entré a un lugar que se llama El Desafío, y ahí había como 60 chicas que estaban todas sentadas, era un lugar así enorme como esta sala, y así en forma circular, había muchos asientos así alrededor, y las chicas estaban sentadas de ropa interior, hacía un frío, era el mes de junio, me acuerdo, y todas estaban sentadas, atemorizadas, con solo la expresión del cuerpo de ellas, te dabas cuenta el miedo, el temor y el sufrimiento que tenían esas chicas, mirando al piso, nunca levantaban la cabeza, y tipos armados, por acá, por allá, la policía no los sacó a esos tipos. Esos tipos que son los encargados del prostíbulo. Ellos estaban con la pistola en la cintura, parados mirándole hacia la chica como diciendo, abrí la boca o no levanté la cabeza porque sabes lo que te va a pasar. O sea, temorizándola a la chica. Yo me daba cuenta de eso y yo fui con la foto de mi hija, le digo, por favor, mirá esta foto. Vos la viste, es mi hija, yo la estoy buscando. Y todas miraba y no me contestaba nada, hasta que se levanta, después vuelvo yo al lugar, era una pista redonda así, me paro ahí porque ahí había luz así fuerte, y entra mi marido, viene y me dice nada, no está, me dice, no está ya. Entonces, en el momento que llega mi marido, le digo, por favor, las que estén en contra de su voluntad, avisen que yo las voy a ayudar. Y ahí se levantan tres menores de edad, unas chiquitas de 13 años, 14 años, flaquita, mal alimentada, corriendo y se abrazan, lo abrazan a mi esposo. Y una chica, ya más o menos de 23 años, de la edad de mi hija, también delgadita, tenía toda la cara morada, acá el hematoma en la cadera, y me dice, yo sí la vi a su hija, porque si usted entraba la semana pasada, Marita estaba acá, dice, avisaron de la justicia, dice, el juez Moreno avisó para que la lleven, dice, a su hija y a otras menores de edad. Lléveme, por favor, no me deje, no me deje, no me deje, me decía la chica, yo soy de Río Cuarto, yo hace un año y seis meses que estoy acá, no quiero estar acá, quiero volver a mi casa, se pone a llorar. Entonces mi marido se saca la campera, la tapa a ella, yo me saco la campera, le doy a las otras chiquitas y salimos agarradas así todo por detrás con la policía y subimos en el auto y nos vamos al Poder Judicial, que en ese momento, gracias a Dios, estaba un juez de menores, el doctor Arce, excelente persona, el doctor Arce, porque en esto no todos los jueces son corruptos, ni no todos los policías son corruptos, porque sería una loca que me ponga a decir que todo no sirve, que ninguno no sirve, porque no es así, no es así. Bueno, ahí escuchábamos la situación del allanamiento ese en La Rioja y, aunque acá me apuran mucho, aprovechar a decir entre esto, ¿no?, de la sentencia que está hoy, ¿se recuerdan? Bueno, la sentencia vergonzosa de que, bueno, no todos son, pero la mayoría, lamentablemente, en la justicia actúa en contra de los derechos de las mujeres. Ese fallo vergonzoso, vieron que fue revisado por la Corte Suprema de Justicia. Sí, y que le dijo al tribunal que tenía que volver a plantear la sentencia. En realidad se convocó a un nuevo tribunal para que lo evalúe, pero ese fallo, digo, para actualizar la información, todavía no está firme. Hay cuatro jueces que integran el tribunal, falta que tres ya, digamos, revocaron esa sentencia, esa absolución, falta que lo haga una jueza. Así que, bueno, esa es la situación. actual. Y para cerrar, también queríamos un poco recuperar el mensaje y la esperanza de Susana Trimarco en no bajar los brazos y seguir peleando hasta que Marita aparezca. De abril de este año se cumplió 13 años que la llevaron a mi hija, y yo todavía tengo esa esperanza, ¿no?, esa fuerza. Con solo pensar en ella me nace desde el corazón, desde el alma, esa fuerza increíble que no les puedo explicar, que me nace, ¿no?, todos los días, luchando, trabajando desde la fundación. Me acuesto desde la mañana que salgo de mi casa a la noche, y al otro día amanezco, pongo los pies en la tierra para acompañar a mi nieta que va al colegio y todo eso, desde las 6:45 de la mañana, y siempre pensando en mi hija, y ella es como que me da esa potencia, ¿no?, esa fuerza, ese amor que uno siente por los hijos, ¿no?, las madres, que es algo único de nosotras. Y yo decía, le dije a un periodista que la verdad que yo me emocioné muchísimo cuando Estela encontró a su nieto. Nos abrazamos con Mica las dos, era como que si hubiéramos encontrado a Marita nosotros, ¿no? Y la verdad que estábamos en Tucumán y Estelita la veíamos por tele, cómo estaba tan feliz, tan contenta, y yo la abracé a mi hija, a mi nieto, y le dije, nosotros también tenemos que tener esta esperanza, y creo que Dios nos va a dar esta posibilidad, ¿no?, de abrazarla a tu mamá y a mi hija, y que nos abracemos las tres. Y ese es, yo le hice juramos por Dios y por Marita, con mi nieta, y que yo voy a seguir luchando, buscándola hasta que la encuentre, hasta que sepa qué hicieron con mi hija. Y esa esperanza no la voy a perder jamás. Bueno, ahí escuchábamos a Susana Trimarco hablando también de, digamos, de esta cuestión de seguir peleando hasta al menos saber qué pasó con Marita. Uh-huh. Y bueno, ¿vamos a ir a un tema o vamos a...? Estábamos deliberando, sí. Vamos a hacer un temita musical, el que nos queda, y después volvemos. Podemos decir cuáles son los temas, ¿no? Porque antes pasamos La Ley del Miedo, de Che Sudaca, y ahora vamos con Papeles Mojados, de Chambao. Sikayat yum dahat yum, sikayat ahsan nas, al-hawfi lihyum hum liban, hatta bhar dajibki. Navegan cargados de ilusiones que en la orilla se quedan. Bueno, en realidad, como decíamos, siempre confiamos en que Lali iba a llegar. Yo nunca dudé de que íbamos a tener este ratito compartido. Apretamos la agenda en los últimos 5 minutitos del programa. Florencia Laforgue, que la estuvimos entrevistando hace poco, nos compartió de un seminario internacional de políticas de la memoria que se va a realizar en septiembre acá en Buenos Aires. Vean en nuestro Facebook porque va a haber una mesa sobre memoria y feminismos, reconstruyendo la trama, donde ella va a estar como coordinadora, y se pueden presentar trabajos de la memoria feminista hasta el 5 de junio. Así que lo dejamos ahí en el Facebook. Y después tenemos agenda este jueves. 28 de mayo cumple 10 años la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, y va a haber actividad, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Como no estuvimos con vos, no te... Claro, pero... No te presentamos. No sabíamos que estábamos acá con Sole. Sí, el 28 es el Día Internacional de la Lucha por el Derecho de la Salud Sexual de las Mujeres. Va a haber una actividad en Congreso desde la mañana, no sé si ya habías contado, que se presenta la red de... No, perdón, porque hubo ajustes en la agenda, ¿eh? Hay ajustes en la agenda, eso no tenemos flyer, porque hay noticias de último momento. En realidad las dos actividades, la conferencia de prensa y el aniversario de la campaña y la presentación de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, se van a hacer en la actividad de la tarde. A las 18 horas, A partir de las 17 hay concentración en el Congreso, concentración, no marcha. Va a haber una concentración. A las 18 se va a hacer la presentación de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Y a partir de las 20, cierre con banda ahí en el Congreso. En el Congreso. Ok. Pero también, como estábamos en todos lados, en el oeste y en el conurbano, porque no solamente en el oeste, sino que el mesazo arrancó en el conurbano, en el oeste, se fue como disipando, se fue como expandiendo para la zona norte. Así que, bueno, la Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito invita al trenzazo que se va a realizar en el marco del 28, el sábado 30, a partir de las 10 de la mañana, en Estación Liniers. Se va a hacer una visibilización arriba del tren Sarmiento, y también se va a replicar en la línea de San Miguel, que es la línea el San Martín. San Martín, y también el de Hurlingham, el tren de Hurlingham. La actividad va a ser visibilizar los 10 años de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y se va también a hablar con los usuarios, con los pasajeros, sobre el derecho a decidir. Y también se va a hacer la presentación de los folletos de las socorristas en red, contando el trabajo que se viene haciendo durante, digamos, el proceso del socorrismo. Y todas estas actividades van a finalizar en la Plaza de Moreno, donde vamos a estar recibiendo a las compañeras de todo el oeste, de la campaña del mesazo socorristas, ¿no?, que van a venir sumándose arriba del tren, a partir de las 12 del mediodía, 11 y media, vamos a estar preparando los equipos de sonido que van a ir bajando con los grandes camiones y todo, digamos, la infraestructura que tenemos, ¿no?, el Movimiento de Mujeres en Moreno, y vamos a estar recibiendo a las compañeras acá con una radio abierta, donde hemos sido convocadas como programa Estalla Silencio a participar de esa radio abierta, a recibir a las compañeras que van a venir en el tren, para visibilizar este 28 de mayo, Día de Acción por la Salud de las Mujeres, con el tema del derecho al aborto. Y gran mesazo gran. Así que bueno, la invitación queda hecha. Después, nuestra invitación es que, después de esa radio abierta en la plaza, se vengan todas las compañeras para el estudio, así que vamos a estar saliendo seguro la primera parte del programa con las compañeras. Así que bueno. Muchas gracias por la corrida, tanto a Sole como a Lali, que vinieron después de hacer su socorrismo, vinieron corriendo para el programa. Muchas gracias por invitarnos. Nos despedimos hasta el sábado que viene, que se viene todo esto que estamos contando. Estás el silencio cuando una mujer denuncia. Estás el silencio cuando un hombre llora.